Sí, Juan Pablo, vamos a escuchar unos minutos a Horacio Gisio, ese es director de personal docente. Están reunidos aquí en el Consejo Superior Médico, están tratando justamente eso que tiene que ver con el ausentismo docente. Lo escuchamos, Horacio Gisio. Provocado o fundado en cuestiones de salud, que es lo que más nos interesa, porque obviamente también el tema de salud laboral es un tema importante que hay que tener en cuenta. Pero después, bueno, hay otras justificaciones de inasistencia, como ser el resto de las licencias que puede llegar a solicitar un trabajador docente, como es el caso de capacitaciones, especializaciones. Pero bueno, en este caso hablamos de salud, de hecho están en el Consejo Superior Médico. Bueno, digamos, precisamente. La mayoría, nos decían, son estimativamente por carpetas psicológicas y psiquiátricas. Hay un alto componente de patologías de ese tipo. ¿El ejercicio de la profesión hoy provoca eso? No sabría decirlo, no soy científicamente, no puedo decirlo porque no soy médico. Probablemente pueda tener alguna influencia, probablemente. ¿Es un mito de una realidad que no es tan difícil conseguir una carpeta psiquiátrica hoy por hoy? No sé, habría que preguntarle al docente o al médico. Pero sí, tenemos muchas carpetas, muchas justificaciones psicológicas y psiquiátricas. Sí. ¿Cómo van a mejorar los controles? ¿Cómo van a mejorar los controles? Y los controles mejorando, trabajando en conjunto con la Dirección General de Personal, que es quien tiene a cargo el servicio médico, que es quien hace quien tiene a cargo la realización de las juntas médicas, quien tiene a cargo el control administrativo de las solicitudes de licencia, con el colegio médico en cuanto a algún aporte que ellos puedan hacernos en cuanto a mecanismos de mayor, más estrictos, que ellos nos puedan aportar. Estamos viendo las probables medidas que se pueden tomar, sin hacer ninguna presuposición negativa sobre la cuestión. Solamente creemos que es un tema que tiene que ser abordado en su justa medida. ¿Piensan hacer una tercerización de este servicio? No, yo no tengo noción de ese tema y no creo. ¿Cuántos médicos hay para hacer estos controles y cuántos necesitan? Nosotros como dirección de personal docente del Ministerio de Educación no tenemos a cargo el servicio médico, así que no sabemos cuántos son los médicos que están abocados a esta tarea. Bueno, Juan Pablo, unos minutos a Horacio Gisio. Anteriormente habló Alejandro Rivero, que es el jefe de personal de todos los empleados públicos. La idea de acá, se van a juntar ahora cerca del mediodía para tratar justamente las carpetas docentes o el ausentismo docente, porque están preocupados justamente por esta cuestión. Anteriormente, Horacio Gisio llamó a conferencia, ¿eso así? ¿Llamó? Vos sabés, Juan Pablo, que fue una confusión bastante importante, porque desde la dirección de prensa llamaron a una conferencia de prensa a las 11:15 en el Colegio Médico. Finalmente era en el Consejo Superior Médico, que es un edificio que está pegado al Colegio Médico. Después, desde el Consejo Superior Médico nos decían que era 12:45, estuvimos esperando hasta que llegaran estas dos personas, que es uno del director de personal y otro el director de personal docente. Ahora se van a reunir, lo que hablaba recién Gisio al aire con nosotros, para analizar estas cuestiones de las carpetas médicas. No va a haber una conferencia de prensa, por eso lo abordábamos, claro, casi porque en la entrada. No tenía nada que decir, digamos, ante cualquier consulta desconocía o no era de su incumbencia, entonces uno dice, bueno. Sí, te digo que habló mucho más y por lo menos dio algunos datos justamente Alejandro Rivero, que es el director de personal general de todos los empleados. Te iba a decir, resumenos qué contó Rivero, y lo podemos escuchar que tal vez mañana cuando tengamos el audio disponible, pero resumimos. Sí, lo que dijo Juan Pablo básicamente es que necesitan más médicos para hacer los controles por las carpetas médicas. Eso es básicamente lo que hizo, lo que dijo, y es lo que le van a venir a pedir al Consejo Superior Médico. Necesitan más médicos para hacer los controles porque están un poco desbordados por esta situación respecto a las carpetas médicas docentes. Bien, bueno, Mauro, perfecto. Vamos a seguir con este tema mañana seguramente, así que nos reencontramos el miércoles. ¿Cómo no, Juan Pablo? Dale. Hasta mañana. Listo. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, contándonos sobre esta situación que es de mucha importancia.